creado, mi corazón te adorará, tus maravillas cantará. Declaramos que eres santo, cantamos que eres digno, cuán grande es nuestro Dios. Vamos, cántalo. Cuán asombroso es nuestro Dios, inmenso más que el cielo. Final, yeah, yeah. Compara.